Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre depende del programa REC, Red, Escuela Comunicación. Actualmente el programa REC forma parte de la Dirección de Escuela Abierta, dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación porteño. Zárate, y también una integrante nueva que Alejandra la va a presentar. Hola Alejandra, ¿cómo andás? Hola Néstor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la querida audiencia de FM Boedo. Y sí, ahora estamos con una nueva compañera, Estela Abraham. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola Néstor, hola Ale, buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1 y nuestros medios de contacto son www.fmboedo.com.ar y www.programarec.com.ar. Y también nos pueden encontrar en el Instagram en @programa.rec y en Facebook Programa Rec Todo Junto. El Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América fue instaurado el 10 de agosto del 2007 por la ley número 26.277 y que determina que todos los 12 de julio se celebre el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América en honor a la Teniente Coronel Juana Azurduy de Padilla, nacida el 12 de julio de 1780. Juana Azurduy acompañó a su esposo, Manuel Asencio Padilla, en el liderazgo de la lucha por la emancipación en el virreinato de Río de la Plata. Bueno, y te cuento, Néstor, que hace unos meses, justamente por acá, por FM Boedo, los chicos de la Técnica 33, Fundición Maestranza del Plumerillo, hicieron un programa donde hablaron sobre mujeres de la historia. Y una de las mujeres, justamente, fue Juana Azurduy, y queremos compartir con la audiencia un audio de los chicos. Si bien los libros de historia están casi absolutamente dominados por hombres masculinos, hubo varias mujeres que cumplieron papeles importantes en nuestras luchas por convertirnos en países independientes. La lucha de las mujeres fue fundamental en la Guerra Gaucha, ya que no solamente como espías, o sea, no solamente servían como espías, sino también como Juana Azurduy, que tenía tropas en las vanguardias de las fuerzas patriotas. Cuando luchaba con sus hijos, estando embarazada, con el marido. Sí, el marido y los soldados la amaban mucho por cómo era ella. Era una mujer muy valiente. Había nacido el 8 de marzo de 1781 en Chuquisaca, mientras expandía y la rebelión de Túpac Amaru. Después conoce a... No, lo conoció a Manuel Padilla. Y con él lucha y... Fuimos al Museo Histórico Nacional y ahí pudimos apreciar un cuadro de Juana que estaba hecho de óleo sobre tela, pero el cuadro es anónimo. Tenía una figura masculina y el pintor la dibujó en forma masculina porque en esa época tenía que lucir mala, digamos. Como varonil. Habíamos leído el cuento Toda una dama de Esteban Valentino, en la cual nos contaba cómo era la vida de Juana y la resaltaba mucho en cómo era valiente y sobre todo una excelente madre y mujer. Bien. Y también resalta mucho que los soldados la amaban y luchaban con ella, al igual que su marido Manuel Padilla. Ahí estuvimos escuchando el audio de las alumnas y alumnos de la Escuela Técnica número 33, el Plumerillo, que realizaron un programa justamente en FM Boedo, hablando sobre mujeres de la historia. Un programa en el cual vos participaste, ¿no? Que fue conducido por nuestra compañera Eva González García, digamos, que vos estuviste trabajando en ese programa, ¿no, Ale? Sí. Es así, estuvimos trabajando con Valeria Blanco, que es la profesora, con Alejandra Tolaba. Fue un trabajo en equipo de varias áreas. Hablamos de 4 mujeres ese día y sí, fue por acá por FM Boedo. Sí, me acuerdo que estuvieron hablando, bueno, justamente de Juana Azurduy, de la Delfina, de Felicitas, Felicita Guerrero, y de Moró de Justo, ¿no? Alicia Moró de Justo. Sí, hubo una particularidad porque los chicos mandaron a hacer unas muñequitas tejidas, entonces en cada bloque de cada mujer la pusimos en el medio. Fue como una... fue como un símbolo ahí dentro de la radio, teníamos a la figura hecha muñeca. Fue muy lindo, la verdad, estuvo muy lindo el trabajo de los chicos. Sí, vos sabés que yo lo estuve escuchando para sacar fragmentos, especialmente de cuando hablaban de Juana Azurduy, y la verdad que los chicos estaban muy... habían investigado muy bien el tema, tenían mucha información, y después fue muy fluido en el programa, bien llevado por nuestra compañera, ¿no? También por Eva. Ah, y también trabajaron sobre... Me había olvidado, también trabajaron sobre Evita, ¿no? Sí, sobre Eva Perón, sí. Exactamente. Sí, porque... Justamente esto de trabajar en Interarias lo que logró fue que no solamente vieron la parte histórica, sino también mucho de literatura, música. Con Eva Perón hicieron una entrevista a un historiador del Museo Evita. Les quedó pendiente, que no sé si lo habrán hecho después, era la visita al museo. Fue como era como para terminar de cerrar el tema. Siguiendo con Juana Azurduy, bueno, podemos decir que nació en el cantón de Toroca, que hoy forma parte del municipio de Ravelo, provincia de Chayanta, departamento de Potosí, y murió en Chuquisaca el 25 de mayo de 1862. A la muerte de su esposo, asumió la comandancia de los ejércitos que conformaban la luego denominada Republiqueta de la Laguna, por la que es honrada su memoria en la Argentina y en Bolivia. Hablaba castellano, quechua y aymará. En 1813, Padilla y su esposa Juana Azurduy se pusieron a las órdenes de Belgrano, nuevo jefe del ejército auxiliar argentino, llegando a reclutar 10.000 milicianos. Azurduy lideró la columna que atacó el Cerro de Potosí, tomándolo el 8 de marzo de 1816. Debido a su actuación, tras el triunfo logrado en el combate de Villar, recibió el rango de teniente coronel por un decreto firmado por Juan Martín de Pueyrredón, que aquel entonces era director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el 13 de agosto de 1816. Tras ello, el general Belgrano le hizo entrega simbólica de su sable. El 14 de noviembre de 1816 fue herida en la batalla de La Laguna. Su marido acudió a rescatarla y en este acto fue herido de muerte. El cambio de planes militares, que abandonó la ruta alto peruana para combatir a los realistas aficados en el Perú por la vía chilena de San Martín, disminuyó el apoyo logístico a los leales comandados por Azurduy, que se replegó hacia el sur uniéndose finalmente a Martín Miguel de Güemes. A la muerte de Güemes y sin apoyo de ningún tipo, se vio reducida a abandonar las acciones. Bueno, Juana Azurduy pasó varios años en Salta, solicitando al gobierno boliviano, ya independiente, sus bienes confiscados. El mariscal Antonio José de Sucre le otorgó una pensión que le fue quitada en 1857 bajo el gobierno de José María Linares. Finalmente, Juana Azurduy murió indigente el 25 de mayo de 1862, cuando estaba por cumplir 82 años, y fue enterrada en una fosa común. Y sus restos fueron exhumados 100 años después para ser guardados en un mausoleo que se construyó en su homenaje en la ciudad de Sucre. Recién te decía que la docente que trabajó con los chicos de la Escuela Plumerillo fue Valeria Blanco, y le preguntamos que sobre Juana Azurduy, y ella nos dejó estas reflexiones. Juana Azurduy, como dice la canción, es la flor del Alto Perú. Junto con su esposo Padilla, luchó con las guerras de guerrillas para liberar el norte argentino y el Alto Perú de los realistas, que nosotros llamamos españoles. Fue una mujer que en estas guerras perdió todo, esposo, hijos, que vivió en la pobreza, pero que se dio el lujo de luchar junto a Belgrano y Güemes, que fue rescatada hace muy poco de la historia argentina, con un personaje importante. Anteriormente solo fue rescatada por Ariel Ramírez y Félix Luna, que escribieron esa bella canción, Juana Azurduy, como nunca mejor definida, como la flor del Alto Perú. Creo que ese tema es el que mejor la define. Mujer que cabalgó al viento para liberar el Alto Perú y que combatió junto con Güemes el último reducto realista en nuestro querido Río de la Plata. Estuvimos escuchando a Valeria Blanco, docente de Historia de la Escuela Técnica Plumerillo, acerca de una reflexión sobre Juana Azurduy. Y bueno, ¿no? Lo que plantea Valeria es un poco lo que pasa en realidad. Es decir, Juana Azurduy es una figura rescatada, ¿sí?, en los últimos años por nuestra historia, cuando siempre fue una mujer olvidada, como tantas mujeres que fueron heroínas y mártires de la independencia de América, ¿no, Ale? Sí, y bueno, lo hablábamos, ¿no?, también el otro día. Por ejemplo, yo en la escuela nunca la estudié a Juana Azurduy, no sé vos, pero... No, tampoco. No, hace poquito nos enteramos de Juana. Que no es casual, ¿no, Ale? No, obviamente. Tiene que ver también con las luchas del feminismo y... las nuevas miradas sobre la historia, esto de poder repensar la historia y volver a poner en presente a todas esas personas que de alguna manera se olvidaron. No solamente algunas mujeres, sino también hombres que por alguna razón en la historia oficial no tenían el protagonismo que deberían haber tenido. Y bueno, siguiendo con las heroínas y mártires de la independencia de América, y justamente con las mujeres, vamos a hablar de Macacha Güemes, la valerosa mujer que fue mano derecha, amiga y hasta mediadora del líder salteño. No. Cuenta la historia que tenía mucho en común, y no solo porque fueran hermanos. Desde niños fueron amigos y compinches inseparables. Ella era 2 años menor y de muy chica había aprendido a leer y a escribir gracias a la enseñanza de su papá. Y con el correr de los años, ella se transformaría en la mano derecha de su hermano, en un ministro sin cartera, cuando su hermano gobernador salía de campaña, y hasta mediadora de paz. El apodo puesto por la familia cuando era una criatura fue marca registrada en Salta y Jujuy. Lo cierto es que Magdalena Damasa Güemes, Macacha, fue una mujer muy importante con la que contó el líder salteño. Resulta imposible contar la vida de uno sin mencionar la del otro, pero como decíamos antes, Ale, cuando nos contaban la historia de Güemes, o cuando a mí me contaban la historia de Güemes, el nombre de Macacha estaba totalmente ignorada. Bueno, nació el 11 de diciembre de 1787, pasó de ser la primera mujer de 8 hermanos, le faltaba un par de meses para cumplir los 16 años cuando se casó con el militar Román Tejada Sánchez, también perteneciente a un linaje de raigambre local. Su carácter se puso en relieve cuando lo defendió al ser confinado a Famatina por una supuesta ofensa a un suboficial, el sargento José Luis Pacheco. Fue tal su defensa que el castigo terminó siendo revocado. Macacha nunca fue la sombra de su hermano, sino que trabajó a su par. Cuando estalló la Revolución de Mayo, los Güemes fueron de los primeros en transformarse en sus fervientes partidarios. El 22 de agosto de ese año, Martín Miguel partió al frente de la partida de observaciones hacia la quebrada de Humahuaca, a fin de prepararle el terreno al ejército auxiliador que venía desde Buenos Aires. Su hermana acondicionó su casa como improvisado taller de costura para confeccionar ropa para los soldados de ese ejército de paisanos y gauchos que seguían a su hermano a muerte. En esa campaña, Güemes fue ascendido a capitán al considerarlo un oficial infatigable. Y ahora vamos a escuchar a Felipe Piña, quien nos deja una semblanza acerca de Macacha Güemes. Macacha Güemes fue la gran compañera de su hermano Martín Miguel desde la más tierna infancia. Aprendieron a cabalgar juntos, a recorrer aquellos hermosos lugares de Salta. Y luego, cuando Martín decide iniciar la guerra gaucha, empezar a armar este dispositivo de los infernales, ¿no?, aquellos gauchos que custodiaron la frontera norte, Macacha se convirtió en la principal colaboradora. Muchas veces tuvo que hacerse cargo del gobierno. Fue la primera mujer en nuestra historia que se hizo cargo de un gobierno, de un poder ejecutivo, porque su hermano estaba peleando, ¿no?, contra los españoles. Ella armó también un dispositivo muy interesante de espionaje y correo entre las mujeres, los ancianos, los niños, que llevaban adelante aquella guerra gaucha, todo un pueblo defendiéndonos de las invasiones españolas, que fueron 9 en el territorio salteño entre 1814 y 1821. Macacha hizo de agente diplomático, negoció pactos entre las provincias, y cuando Martín Miguel fue derrocado por la oligarquía salteña, por los sectores poderosos de Salta, Macacha fue la que, alzando a las mujeres, a los hombres y a los niños, los repuso en el poder allá por 1821. Fue una extraordinaria mujer que siguió siendo protagonista de la historia de su provincia después de la muerte de su querido hermano. Una mujer a la que tenemos que recordar, la enorme María Magdalena Güemes Macacha. Estuvimos escuchando a Felipe Piña hablando de Macacha Güemes, y también su gestión no solamente fue tan importante con esa red de espionaje, sino que fue fundamental como mediadora, al punto que evitó una guerra entre Rondó y Güemes. Rondó observaba con desconfianza a Güemes y su creciente liderazgo en el norte, más aún cuando asumió como gobernador. En la tercera y última campaña de Alto Perú, hubo cortocircuito entre ellos por el manejo de las milicias y el salteño que se había autoproclamado comandante de los paisanos de Salta. Luego de la experiencia de José Gervasio de Artigas, en Buenos Aires sospecharon con espanto que Güemes pretendía hacer lo mismo en el norte y declarar la independencia de Salta. Luego de que el salteño triunfase sobre los españoles en el puesto del marqués, al sentir que Rondó despreciaba a sus gauchos y de su forma de pelear, regresó a Salta. Cuando pasó por Jujuy, se alzó con 600 fusiles que le venían de maravilla a su tropa, armado como podía. No quiso volver al armamento y anunció que no dejaría pasar por la provincia un refuerzo de 2.000 hombres para el ejército auxiliador, hasta asegurarse de que no lo atacarían. Rondó, luego de ser vencido en Sipe Sipe en noviembre de 1815, que significó la pérdida definitiva del Alto Perú, llegó a Salta con la intención de confrontarlo en su forma de hacer la guerra y por haber abandonado su ejército. Pero cuando llegó a Salta, Güemes se ocupó de que Rondó y su ejército no tuvieron acceso a alimento ni agua, le robó el ganado que llevaba, así como los caballos. Estaba prácticamente aislado. Güemes rechazó los emisarios que el jefe militar le envió con la intimación de que se someta. Los soldados de Rondó, acampados en la hacienda de Los Tejada, se alimentaban de uvas, de lo vinido del lugar, lo único que tenían a mano, pero ni con agua contaban, ya que les había cortado la acequia. Estaban cerca de San José de los Cerrillos, a unos 15 kilómetros del sur de la ciudad de Salta, en el corazón del Valle del Lerma, y el enfrentamiento armado aparecía como inevitable. Sin embargo, la que hablaba con ambas partes, acercando posiciones, buscando puntos de entendimiento, fue la propia Macacha. Y finalmente, el 22 de marzo de 1816, en la Quinta de Los Tejada, entraron en razones y suscribieron lo que se dio en llamarse el Pacto de los Cerrillos. Con sus 5 puntos establecían que Salta continuaría con su guerra gaucha. Güemes llegaría a frenar 9 incursiones realistas. La provincia se comprometía a auxiliar a las tropas que mandase Buenos Aires y además, y quizás lo más importante, Salta protegería a Tucumán, donde 2 días después comenzaban a sesionar el Congreso que en julio declararía la independencia. Cuando San Martín se enteró, escribió: más que 1.000 victorias he celebrado las 1.000 veces feliz unión de Güemes con Rondó. Tan satisfecho estaba el futuro libertador que hizo dar cañonazos y replicar las campanas en Mendoza. Por esta labor, el decreto 308 de 2016 la nombró a Macacha primera mediadora de Salta. La noche del 7 de junio de 1821, cuando lo hirieron de muerte, el líder salteño se encontraba en la casa de Macacha. Una partida española al mando de José María Valdés, conocido como el Barbarucho, habían bloqueado las calles y Güemes contaba solo con una pequeña escolta. A medianoche montó su caballo y saltó un piquete enemigo blandiendo su sable. Cuando atravesaba el segundo piquete, recibió un disparo en la cadera derecha y el proyectil se le alojó en la ingle. Agonizó en la cañada de la orquesta y falleció el 17 de junio, dicen que en brazos de la propia Macacha. Después de la muerte de su hermano, en septiembre de ese mismo año, fue encerrada por orden del gobernador José Antonio Fernández Cornejo, junto a otros partidarios. Pero una inédita revuelta, conocida como la Revolución de las Mujeres, provocó su liberación y la renuncia del gobernador. Siguió interviniendo en la política local y moriría anciana, no un día cualquiera, sino un 7 de junio de 1866, exactamente 45 años después en que su hermano fuera fatalmente herido. Es que Martín y Macacha eran muy unidos, no solo en la vida, sino también en la muerte. Tremenda historia, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y te vuelvo a decir lo mismo, yo no sabía absolutamente nada de Macacha hasta sí, hace muy poco. Dos mujeres muy valientes, una, obviamente, Juana Azurduy como más guerrera, más de ir al combate, Macacha como más cerebral, más determinante en la parte logística y organizadora, y estar ahí al lado de Güemes, de ser su mano derecha cuando lo necesitaba, y también como contábamos antes, como mediadora, porque evitó una guerra tremenda entre Rondó y su hermano Martín de Güemes. Igual también supongo que la clase social de cada una también acá también apuntaba un poco también al rol que ocuparon. Me parece que Juana Azurduy era más humilde, por eso también estuvo más en el campo de batalla, ¿no? Macacha venía de otra familia y estaba más ahí como en las altas esferas, digamos, de una manera. Que te quería comentar que cuando estábamos hablando de Juana Azurduy me acordé que hace unos años ubicaron monumentos de Juana atrás de la Casa de Gobierno. Creo que hoy lo pasaron y está en otra plaza, cerquita ahí, cerca del CCK, ¿no? Bueno, nos vamos a despedir con un tema de Juana Azurduy, que lo nombró ahí la docente Valeria Blanco, que es una canción de Ariel Ramírez y Félix Luna, interpretado por Mercedes Sosa. En agras, desvelada recorro su voz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Bueno, seguimos en el aire de FM Boedo en el 88.1, estamos en el bloque número 2 de este Hora Libre. Y también, si nos quieren dejar un mensajito, pueden hacerlo a través del Facebook de nuestra página, que es Programa Rec, o en el Instagram somos @programa.rec. Y en este bloque estamos acompañados por Estela Abraham. Hola Estela, ya te saludé anteriormente, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, contanos un poquito de qué vas a hablar y qué nos vas a contar. Vamos a hablar de la ley de matrimonio igualitario. Se cumplen 11 años de esta hermosa, maravillosa ley. El 15 de julio de 2010, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se anunció la ley 26.618, conocida, como dije, ley de matrimonio igualitario. Fue un hecho histórico y otorgó un manto de igualdad a la sociedad que reclamaba la no discriminación. La Argentina pasó a ser el primer país latinoamericano en aprobar esta ley. Dos semanas después tuvimos el casamiento, la unión civil de José Luis Navarro, que tenía 64 años en este momento, y Miguel Calefato, de 76. Fueron la primer pareja que estrenó la ley de Argentina. Durante ese debate, en senadores, se escucharon distintos discursos, que está bueno recrear, ¿no?, algunos fragmentos de esos discursos, para saber qué se hablaba, qué se opinaba acerca del matrimonio igualitario en esa época, que seguramente hoy, a 11 años, muchas de esas palabras serían totalmente diferentes a lo que se manifestaban en ese 2010. Así que vamos a escuchar algunos fragmentos de esos discursos. Realmente, independientemente de cuál sea el resultado de hoy, la sociedad argentina ha crecido y no somos los mismos cuando empezamos este debate que como somos ahora. Yo estaba seguro, cuando empezó este debate, de que era necesario avanzar en el reconocimiento de derechos para las parejas del mismo sexo, pero no sabía cómo. Hasta que en un momento dije, claro, son los mismos derechos, son iguales derechos. ¿Por qué? Y como dijeron acá muchos senadores, recuerdo Cabanchic, pero decir mucho más, no encuentro ninguna razón para que sean otros. Yo, pero me costaba decirlo, que son los mismos derechos. Estamos en un ámbito cada vez de mayor intolerancia. No es la primera vez que este imitador de Maquiavelo que tenemos en el gobierno nos pone en situaciones extremas, en temas que no son poco importantes, que son muy importantes, pero que no son urgentes. ¿Por qué no tenemos aceptada la poligamia? ¿Por qué no aceptamos el adulterio? Si es en son de aceptar, aceptemos todo lo que venga. Entonces los países que se toman la libertad de declarar el matrimonio homosexual, claro, no tienen problema con los chicos, no tienen chicos para adoptar. Nosotros sí. Y acá van a venir a llevarse a nuestros chicos. Yo creo que si en el Código Civil tenemos dos figuras diferenciadas, el matrimonio civil para las parejas heterosexuales y otra figura para los homosexuales, me parece que eso es discriminatorio. Es una unión civil súper precaria, muy discriminatoria, y que sería un retroceso enorme si se llegara a considerar en este recinto. Y lo digo con todo respeto, es realmente aberrante. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Ahí estuvimos escuchando los fragmentos de los discursos de Daniel Filmus, Chiche Duarte y María Eugenia Estensoro en esa histórica jornada en el Senado de ese 14 y 15 de julio de 2010. Y la verdad que escuchar, ¿no?, esas voces y esos discursos parecen retrógrados, ¿no? Mismo con... Bueno, lo de Duarte es increíble, ¿no? Eso de que no van a venir a buscar a los chicos, porque en ese momento la discusión pasaba, por un lado, por la aprobación del matrimonio igualitario. Había gente que estaba de acuerdo con la ley, pero no estaban de acuerdo con la adopción, ¿sí? Porque obviamente en la ley se incluía la posibilidad de casarse y obviamente la posibilidad de adoptar como una igualdad de derechos del Código Civil. Como bien decía María Eugenia Estensoro, no puede haber un código civil para heterosexuales y un código civil para homosexuales. Y sin embargo, en esa época se planteaba esa discusión. Digamos, pasaron 11 años nada más. Es increíble que en ese momento se escuchaban esas palabras, que sí, sinceramente hoy creo que serían totalmente diferentes, ¿no? Cuando hablaba Chiche Duhalde, primero pensé que estaba a favor, hasta que después terminó de ilvanar la frase, porque al principio decías, voy bien, va bien, pero salió con esto de... descolocado. Nada, fue muy graciosa. No, porque aparte, en ese momento, yo me acuerdo muy bien de esa jornada, estuve muy atento a la sanción de esa ley, que como bien dijo Estela, fue una jornada histórica, ¿no? Que marca una bisagra en nuestra sociedad. Y uno de los planteos que se hacían como para negar la aprobación de esta ley era que no era un tema para tratarlo en ese momento, como que no era un tema urgente, como que había otras urgencias y como que esto se podía postergar, y como que se podía estirar un poco más en el tiempo y ser más discutida y rediscutida. Y después en otro fragmento, aunque no lo pusimos, Filmo decía, ¿y quién maneja esos tiempos, no? ¿Y cuál es el tiempo? Estamos hablando de derechos, ¿no? ¿Cuáles son esos tiempos de derechos civiles? Y esas afirmaciones tan categóricas como la de Duarte, van a venir a buscar a nuestros hijos. Nada de eso pasó, y hoy por hoy ya es una ley que por suerte ni se discute, pero que está bueno recrearla y está bueno celebrar cada aniversario, porque marcó, la verdad que marcó un hecho fundamental en nuestra sociedad. Bueno, a partir de los años 90, bajo la presidencia de Carlos Menem, varias organizaciones como la LGBT presentaron proyectos de ley de unión civil y matrimonio igualitario en el Congreso de la Nación, pero no tuvieron éxito. Recién en el 2002, en situación de acefalía en el país, bajo presión de organizaciones como la CHA, la legislatura de Buenos Aires promulgó una ley que estableció uniones civiles para parejas del mismo sexo. Esta ley garantizaba algunos de los derechos, como la incorporación a la obra social y las visitas hospitalarias, que si bien era muy importante, no incluía el derecho a la adopción o a la herencia. La CHE es una organización, una ONG, que nació el 16 de abril de 1984, con el objetivo primario y de emergencia de luchar contra la represión, la discriminación, la persecución, el hostigamiento y la violencia sistemática contra esa comunidad. Fue la primer ONG en distribuir información y material profiláctico para prevenir y concientizar acerca de los contagios del SIDA. Vamos a escuchar diversas opiniones. En general son opiniones que estaban en contra de la ley, y la idea es escuchar justamente cuáles eran esos argumentos para estar en contra de la ley de matrimonio igualitario. Que se junten dos hombres o dos mujeres, nadie sabe lo que puede salir. El riesgo es muy grande. No es natural. Está pasando a nivel droga, a nivel todo tipo de desorden. Es porque la institución, la familia, está siendo atacada. Crían a un niño y ese chico es víctima de abuso de uno de los dos, no va a existir el abuso. Todo lo que hoy está definido como abuso, todos esos límites se van a empezar a poner distorsivos. Pero yo hoy con unos amigos decíamos, no me gustaría en el futuro ir viendo lesbianitas corriendo en nuestras plazas. Porque si no, después, así como se puede usar la unión de un hombre con un hombre, mujer con mujer, pronto van a decir que se puede casar un hombre con un perro o una mujer con un perro, porque si seguimos así, cualquier cosa puede ser lo mismo. Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión, hasta su constitución. Terminan como una especie de país aparte, con mucha libertad. You and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Votamos en general y en particular, por la afirmativa o la negativa. 33 votos por la afirmativa, 27 por la negativa. La votación resulta aprobada, señor presidente. Queda aprobado, se transforma en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. Es tomar a las personas como personas por una vez en la historia. I can't see me loving nobody but you for all my life. Baby, the sky's a blue for all my life. Ahí estuvimos escuchando diversas opiniones con argumentaciones que realmente dan pena, ¿no? Daba pena. Sí, graciosas, trágicamente graciosas, acerca de estar en contra de la ley. La verdad que el debate en ese momento había la verdad que estaba bueno, había personas que estaban en contra y argumentaban de distintos lugares, pero había opiniones que esto de confundir de la relación de que uno puede elegir cualquier cosa, de que un hombre o una mujer se case con un perro. Y después está lo de Monseñor Cuarrachino, ¿no? Digamos, ese nefasto personaje de la iglesia, donde decía que bueno, había que separar a los homosexuales, que los homosexuales tuvieran su propio lugar, su propia comunidad, que tengan su propio periódico, su propio periodismo, hasta su propia constitución. ¿Sabes qué? Muchos años trabajé o trabajo en secretarías de escuelas y me pasó un par de veces de personas que tenían a su pareja con alguna enfermedad y no tenían el derecho de poder quedarse en su casa o en un hospital a cuidarlos porque al no estar casados, al no tener una ley que los ampare, no tenían derecho a pedir una licencia por cuidado de familiar enfermo, por ejemplo. Y esto vino a zanjar eso que era tan importante, ¿no? Porque vos vivís con una persona, pero desde lo laboral no tenés la posibilidad de cuidarlo. La verdad que cuando escuchaba estos audios o buscaba estos audios para el programa, me seguía emocionando como aquella madrugada del 15 de julio del 2010 y cuando escuchaba ese resultado de la votación de 33 votos a favor, porque fue una ley muy peleada, sí, muy peleada. Fíjate que salió con 6 votos de diferencia. Que si vos hoy hoy no existiría esa diferencia. Bueno, fíjate que la ley de cupo trans fue votada en el Senado por una amplísima mayoría y con una sola negativa y creo que 5 o 6 abstenciones. Son avances, bien como es como dice Estela, son peleas que vienen de abajo, ¿sí? Que son producto de muchas luchas sociales. Y que llega, ¿no?, a las esferas políticas. También tenés que tener un contexto político que sea determinante y que mande esos proyectos al Congreso y que los empuje y los acompañe, como pasaba en el 2010, ¿no? A raíz de lo que decía, pensaba justamente que el matrimonio igualitario ayudó un montón a reducir la homofobia en la sociedad, ¿no? El matrimonio, bueno, por la ley, tuvo los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes fueron del mismo sexo o de diferente sexo, por fin. El número de matrimonios entre personas del mismo sexo en Buenos Aires entre el 2010 y el 2018 fue de un total de 519. De ese número, el total de matrimonios 321 fueron matrimonios entre dos hombres y 198 fueron entre dos mujeres. Aparte de esto, alrededor de 11.168 parejas eran heterosexuales. Antes de 2010, antes de esta ley, había empezado a disminuir el casamiento de heterosexuales también. Evidentemente, esta ley hizo tomar conciencia respecto del tema de enfermedades, ¿no? Lo que decía Ale, de que puedan cuidar a sus personas queridas y convivientes, el tema de las herencias, la adopción. Bueno, nos despedimos con un tema musical. Vamos a escuchar Soy lo que soy y volvemos con el tercer bloque. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo.